que vida puta la del casado, como el ojo del cuero de mujer, si está sentado o está parando, a la perraca lo hacen mover, desde temprano le va diciendo, hoy care cuepa a trabajar, sentado el culo aquí peyendo, y ni mercado vas a comprar. Estás creyendo que yo soy boba, que yo con hambre te voy a dar. Ya no me toques a mí la bola porque ni teta vas a chupar. Ya no me toques a mí la bola porque ni teta vas a chupar. De comer morro y ni en la cama lo vas a ver, desde una vez vuélvete cacorro porque mi sangra ya no comes, por eso amigo yo no me caso, la paja es buena para el colchón, por eso sigo boleando paca, quiero quedarme bien solterón. Estás creyendo que yo soy boba, que yo con hambre te voy a dar. Ya no me toques a mí la bola porque ni teta vas a chupar. Ya no me toques a mí la bola porque ni teta vas a chupar. Estás creyendo que yo soy boba, que yo con hambre te voy a dar. Ya no me toques a mí la bola porque ni teta vas a chupar. Ya no me toques a mí la bola porque ni teta vas a chupar.